Buenas tardes, señores. Veo que ya me están esperando. Creo que tenían algo que contarme que, según ustedes, iba a cambiar el mundo tal y como lo entendemos. Veremos a ver si es verdad. Señora Muniki, comience usted, por favor. Siete horas antes. Diario de a bordo MJ9645. Fecha 29 del 10 del 2179. 23 horas. Capitán Javier Muñoz informando. Hoy ha sido un interesante día aquí, en la Golgoza. A las 6:00 se han activado todas las luces y a las 7 ya se estaban sirviendo todos los desayunos para los reclutas. A las 8 hemos empezado los entrenamientos como cada jornada y hasta las 2 que hemos parado para descansar, nuestra hora de comida, y de 4 a 8 hemos vuelto otra vez a los entrenamientos. La única incidencia de la jornada ha sido esta tarde, alrededor de las 17:45, cuando el recluta Lance Lewis Jr. ha agredido a un oficial por no estar de acuerdo con sus órdenes. Al parecer, el recluta Lewis no estaba de acuerdo en hacer un ejercicio que le había impuesto un oficial al mando y se ha rebelado contra él, llegando incluso a agredirle. Como dicta la normativa, ha sido puesto bajo criosentencia durante una semana como castigo por agredir a ese oficial y ha sido recluido en la penitenciaría del subnivel 3 y no se despertará hasta dentro de una semana. El recluta, antes de la criosentencia, manifestó su arrepentimiento público, dijo que no sabía qué le había pasado en la cabeza para atacar a un oficial. Pero nosotros no podemos hacer nada, por lo tanto la criosentencia ha proseguido y finalmente el recluta Lance Lewis Jr. se quedará en periodo de criostasis durante una semana. Salvo este incidente, la jornada en el campo de entrenamiento de la Golgoza ha sido regular, no ha habido ningún percance y ya estamos esperando un mes para poder enviar a los últimos reclutas que tenemos entrenando aquí y esperar en 2 meses la llegada de la nueva hornada que vamos a tener que entrenar y que pasarán durante un año todo su entrenamiento aquí en la base. Sin nada más que informar, Capitán Javier Muñoz, fuera. Diario de a bordo de MJ9645, fecha 30 de octubre del 2179. Son las 02 de la madrugada y lamento la voz que tengo de dormido. Una nave no identificada ha sido detectada por el radar y según nuestros indicadores parece ser que viene directa a nosotros. Hemos intentado establecer contacto con ellos, pero no hemos recibido ningún mensaje de vuelta. En principio nuestras tropas están todas despiertas, nuestros hombres están todos preparados y listos para actuar si fuera necesario y nuestros escudos están activados. No tenemos ningún arma de acción, por lo tanto si nos atacan solo podemos aguantar el golpe y esperar que no sea nada grave. No creo que nadie tenga las narices de atacar a una base de entrenamiento de los marines coloniales, pero nunca se sabe. como digo, estamos en alerta, estamos preparados y dispuestos a actuar si fuese necesario. Capitán Javier Muñoz, fuera. Diario de a bordo MJ 9645, fecha 30 de octubre de 2179, hora 9 de la mañana. Capitán Javier Muñoz informando. Durante las 6 últimas horas todo esto ha sido una maldita locura. La nave, haciendo caso omiso en nuestros mensajes, atracó en el puerto que disponemos en el subnivel 5 y permaneció inactiva. Por orden mía se desplegó una escuadra de 10 hombres para poder ponerse en contacto con las personas al mando de la nave. Pero ha sido extraño. Primero, porque la nave parecía desocupada. Segundo, alguien ha tenido que ponerla en piloto automático o algo parecido, pero aún no hemos dado con el puente de mando. Nuestros hombres entraron, empezaron a explorar la nave. Toda la nave estaba como recubierta de una secreción oscura y seca, pero no pudimos descubrir de dónde procedía dicha secreción. Finalmente, la escuadra entró en una gran cámara donde parecía, según nuestros soldados, donde parecía haber muchos, muchos huevos. Una especie de huevo de unos 30 centímetros, 30-50 centímetros de alto. Y uno de nuestros soldados, el recluta Mike, se acercó a uno de ellos, dijo, o pareció que dicho huevo estaba vivo, cuando saltó algo del huevo y se le pegó en su cara. No sabemos lo que es. A primera vista parece ser un espécimen vivo, orgánico, pero no tenemos ninguna información más. De momento el espécimen se le ha pegado a la cara, lo mantiene con vida, no sabemos si le está suministrando oxígeno por alguna vía y ni sabemos por qué se le ha pegado a la cara, pero no me gusta nada. Nuestras tropas están en alerta, nuestros 5 subniveles están todos alerta, y lo peor de todo es que hace 5 escasos minutos que hemos detectado una segunda nave viniendo hacia nosotros. Hemos vuelto a dar el aviso, pero no nos han dicho nada tampoco. No sé lo que está pasando, no sé si alguien sabe algo, pero no me gusta ni un pelo lo que está pasando en la Golgoza. Si no hay ningún registro más de urgencia, volveré a informar pasadas 8 horas. Capitán Javier Muñoz, fuera. Diario de a bordo MJ 9645, fecha 30 de octubre de 2179. Son las 12:00 AM. Capitán Javier Muñoz informando. Estamos siendo atacados. He tenido que coger el elevador portátil de mi camarote y salir corriendo del sitio. Es una puta locura. Al poco de hacer la última inserción en el diario, Mike pareció despertar en perfecto estado. Nos dijo que no recordaba nada desde que había entrado en la nave, pero al poco tiempo algo, no sé el qué, le abrió el pecho, salió de él y huyó. No sé exactamente lo que era, no pude verlo. Nos lo comenta nuestro oficial médico, que estaba allí tomándole el pulso cuando de golpe empezó a sentir unas convulsiones y algo le explotó desde el pecho hacia afuera. Según nuestro oficial médico, el parásito, aquello que le salió del pecho, tenía forma alargada, era pequeño y largo. Tras no sé cuánto tiempo pasó, no lo sé, empezaron a desaparecer hombres, empezamos a ver esas cosas que parecen arañas por la nave, saltando a las caras de la gente. Hemos tratado de salir en las cápsulas de escape, pero lo peor es que no estamos solos. A las no sé a qué hora era, creo que hace 5 o 6 horas, volvió a atracar a otra nave en el subnivel 1. Nuestros informadores nos dicen que de ella salieron bichos muy altos, seres muy, muy altos. Algunos parecían tener unas máscaras, otros parecían una cara como de cerdo, de jabalí, no sé. Son extremadamente peligrosos. Van equipados con armamento muy, muy avanzado, armamento demasiado. No podemos hacerles frente. Incluso nos dicen que parecen desaparecer a la vista. Si sigo con vida en las próximas horas, mi... mi intención es llegar hasta el subnivel 2. Un momento. Es llegar al subnivel 2, poner en activo todo el sistema de autodestrucción de la nave y a tomar por culo. Muñoz, fuera. Muy bien, señora Muniki. Gracias por su historia. Continuemos con la siguiente. A ver qué tiene usted que contarnos, señor Redici. Día más me hallo trabajando en el laboratorio. Llevo días teniendo que quedarme hasta tarde, y es que uno sabe cuándo empezará como un experimento, pero no cuándo este va a terminar. Espero no tener que volver a hacer horas extra por amor a la ciencia, o mejor dicho, para no tirar 4 meses de investigación a la basura. Y no porque no me guste mi trabajo, o porque sea un puto viciado y quiera llegar a casa y a viciarme. Es que, a ver, quedarte a solas trabajando en un laboratorio o en un centro de investigación en el que apenas quedan 3-4 personas, pues un poco de mal rollo da. Tras analizar los resultados de ayer, comprobo que son buenos y que puedo pasar a realizar hoy el siguiente paso. Resumidamente son ciclos de carga y descarga. Pero me encuentro con problemas técnicos con el potenciostato que no sé cuánto tarde en solucionar. Bueno, me ha llevado gran parte del día, pero por fin tengo el potenciado reparado y decido preparar el montaje de mi experimento. Mientras lo preparo, me doy cuenta de que me falta una pieza que está en el almacén, así que voy a buscarla. Cuando vuelvo al laboratorio, me encuentro que el montaje ya no está. Me pongo a mirar e investigar y veo que todas las piezas están guardadas y colocadas en su sitio. Y de repente se apaga la luz y se cierra la puerta, así que voy rápidamente a la puerta y veo un compañero del grupo de investigación que acaba de cerrar. Resulta que creía que ya no quedaba nadie y él había guardado mi experimento había cerrado, justo se acaba de ir al baño en lo que ya había vuelto a entrar. En fin, un malentendido que no me debe hacer perder más tiempo y me pondré a trabajar ya. Me pongo a trabajar, es un montaje e inicio el experimento, pero tengo problemas técnicos, la intensidad es muy baja, tendré que cambiar el electrodo, que resulta que está justo en un armario cajón pequeñito que está justo debajo de la vitrina de gases en la que estoy trabajando. Así que me agacho para buscar el electrodo, pero me molesta el móvil, así que lo dejo encima mío, ahí en la repisa de la vitrina esta de gases, y abro el armario, saco la caja. Saco una caja, esa no es, saco una bolsa, aquí tampoco está, y de repente oigo un ruido encima mío, pero no le hago caso, saco otra caja y están los electrodos, me pongo a buscar y de repente me cae algo en la cabeza, me caigo de culo y me quedo un momento paralizado y enseguida reacciono. Resulta que es mi teléfono móvil lo que se ha caído encima mío y que la vitrina había bajado automáticamente el vidrio de protección tras haber hecho el gilipollas, decido dejar de perder más tiempo y ponerme a trabajar. pongo el experimento en marcha con el nuevo electrodo, funciona perfectamente y decido monitorizarlo desde mi despacho mientras aprovecho para hacer otras cosas. De repente en mi despacho compruebo que la señal en el experimento falla y una oscilación periódica en la intensidad que no debería pasar, así que vuelvo al laboratorio. De camino al laboratorio, el pasillo que conecta mi despacho con el laboratorio, oigo un zumbido. A medida que me acerco al laboratorio, este zumbido se hace más fuerte. Parece claro que proviene de ahí dentro. Así que llego, abro la puerta y ese sonido se hace mucho más intenso. Pero enseguida lo identifico. Es del baño de ultrasonidos que se ha encendido. Además, ese aparato está situado al lado de mi experimento y vibra mucho, con lo cual esa es la causa de esa señal. Pero es muy raro. ¿Por qué se ha encendido? ¿Compruebo la máquina? Parece que funciona correctamente. No tenía ningún experimento programado. Tras solucionar el problema, vuelvo al despacho. Pero me lo encuentro cerrado y con las luces apagadas. Se supone que el resto de mis compañeros ya se han ido. No entiendo quién ha podido cerrar el despacho y apagar las luces. Da igual. Entro, me siento, enciendo las luces y me paro a pensar quién ha podido hacer. Coño, el de la limpieza, así que me levanto, salgo pitando al laboratorio, no sea que se ponga a limpiar y me joda el experimento. Cuando llego me encuentro con el laboratorio cerrado con llave, pero con las luces encendidas por dentro. Abro y no hay nadie. Mi experimento está intacto. Salgo y apago las luces del laboratorio. Tras inspeccionar el laboratorio y comprobar que no hay nadie, salgo de él, apago las luces y me decido a volver al despacho. Pero me encuentro con las luces del pasillo apagadas. Son más de las 9 de la noche. Supongo que es la hora a la que apagan las luces del pasillo, ya que nunca me había quedado hasta tan tarde en el centro de investigación. Cuando llego al despacho, sigo trabajando y de repente se corta la señal con el experimento. Así que vuelvo a dirigirme al laboratorio para ver qué ha pasado. Cuando llego, me encuentro la puerta abierta y vuelvo a escuchar el baño de ultrasonidos encendido. Entro y compruebo cómo parece que alguien hubiera golpeado mi experimento. Está todo tirado y no veo a nadie. Tampoco he visto a nadie por el pasillo. Apago el baño de ultrasonidos y entonces me doy cuenta de que desde fuera oigo un ruido, unas risas. Miro por la ventana y veo un coche que enciende y apaga las luces, como si alguien estuviera jugando con ellas. Da igual, mejor dejo de hacerle caso y me pongo a limpiar el experimento, el estropicio y me voy a casa. En cuanto me giro y me pongo a limpiar, me doy cuenta como la luz que entra por la ventana es lila. Me giro, miro por la ventana y compruebo como la luna está brillando de color lila. Mientras estoy absorto observando la luna, de repente se cierra la puerta del laboratorio detrás mío. Se encienden todas las máquinas del laboratorio y se ponen a hacer el loco. El material de vidrio salta por los aires y se rompe contra paredes y suelo. Salgo corriendo para intentar salir, pero la puerta está cerrada con llave. Entre todo el follón me cuesta encontrar el llavero y la llave correcta. Pero cuando por fin la encuentro e intento meterla en el paño a la puerta, oigo unas risas detrás de mí. Me giro, no veo a nadie. Vuelvo a intentar colocar la llave en la cerradura y vuelvo a oír las risas. Me vuelvo a girar, sigue sin haber nadie. Meto por fin la llave en la cerradura y salgo y cierro la puerta. Corro al despacho por mis cosas y me lo encuentro abierto. Está todo revuelto, como si acabara de pasar lo que ha pasado en el laboratorio. Mientras aparto el monitor e intento coger mi mochila, se cierra la puerta del despacho. Me giro, pero no hay nadie al lado de la puerta. En ese instante vuelvo a oír las risas. Me vuelvo a girar y veo mi mochila flotando, moviéndose lentamente por el aire. Y cuando pasa por delante del tenue haz de luz lila de la ventana lo veo, sujetando a la mochila y riendo. Me quedo atónito observándolo, un ente verde. De repente, cuando se da cuenta de que por fin lo puedo ver, se vuelve a reír y me lanza la mochila encima. Lo pierdo de vista. Cojo la mochila y me dispongo a salir corriendo de allí. Salgo del despacho, ni me molesto en cerrar, bajo por las escaleras y finalmente llego a recepción. El sensor biométrico que permite entrar y salir del edificio automáticamente ha desaparecido. El guardia de seguridad tampoco está. Entro en la sala de control del guardia de seguridad y puedo ver en el patio interior del centro de investigación un montón de fantasmas. Veo entes muy parecidos al que me ha tirado la mochila, los veo rojos y grandes, azules y más delgados, veo uno blanco, redondo, muy grande. No sé qué hacer, no sé dónde ir ni cómo salir de allí. Espera, las pantallas de la sala de control están empezando a volverse locas, se encienden, se apagan, hacen ruidos muy raros. Siento como si me estuvieran atrayendo hacia ellas. Espera, mis manos, mis pies, ¿qué pasa? Ah. Muy bien, señor Roedici. Con eso creo que ya tenemos suficiente. Ahora escuchemos su historia, señor Ricky Snay. Que no sé nada de mi hermana Ana y estoy totalmente preocupado. Llevo viajando ya varias horas en este tortuoso camino que parece que no tiene fin. Y la verdad es que no sé cómo voy a llegar ni cómo llegará ahí. ¡Joder! Puta ardilla. Joder, macho, por poco la piño antes de llegar a casa a mi hermana. La verdad es que ahora recuerdo por qué se ha trasladado a esta colina, metido en medio de una arboleda intensa, con un río relativamente cerca. La verdad es que rebosa una tranquilidad innegable, aunque ahora me parece algo inquietante. Ningún sonido de pájaros o animales cerca, y la verdad es que por lo menos a mí me resulta muy curioso. Bueno, parece que está empezando a anochecer, así que o me doy prisa o me coge el toro, así que voy a tener que ir empezando a correr a casa de Ana. Por fin he llegado. Qué extraño. Se ve luz en el interior, pero da la sensación de que no hay nadie. Está todo un poco revuelto. Revistas en el suelo, algún papel por ahí. La verdad es que yo no me esperaba esto de mi hermana, por cómo es. Vaya, una linterna me la llevaré por si acaso la necesite, porque la verdad es que no sé lo que me voy a encontrar durante la habitación aquí en esta casa. Aún recuerdo cuando veraneábamos aquí, jugando siempre en la parte trasera, con los columpios, nuestra abuela llamándonos a merendar. Ay, qué tiempos aquellos, la verdad es que no he hecho tanto de menos. Vaya, ¿qué es esa extraña luz que sale del cuarto de Ana? ¿Pero qué es este dibujo? ¿Un niño ahorcado? La verdad es que yo me acabo de quedar alucinado. Acabo de revisar todas las habitaciones de esta casa y no encuentro a Ana. Y lo que es peor, tengo la sensación de que alguien me sigue. Yo lo siento, pero he de salir rápidamente de aquí. ¿Por qué coño habré salido por la puerta trasera de la casa? Creo que estoy empezando ya a desvariar. Espera, un momento. Parece que hay un papel en los columpios. Es un dibujo que hice de Ana de niño chico, en el cual estaba ella jugando aquí en el columpio, pero no recuerdo haber visto o haber dibujado yo esta flecha, que la cual apunta al granero que teníamos, que acabó en ruinas hace unos años. Sé que Ana me estuvo comentando que lo estaba reconstruyendo, pero que la cosa no la llevaba muy avanzada y que le iba a costar bastante sacarlo adelante, pero vamos, tendré que ir a por ella a ver si está por ahí. ¡Uf! Por fin he llegado. Gracias a Dios que cogí la linterna, porque es que no veo ni a 4 metros enfrente de mí. Dios santo, esto está hecho una mierda. Lleno de tablas, de madera. ¡Joder! ¿Qué ha sido eso? Me ha parecido ver la imagen de alguien y ya se ha aparecido. Esto no me gusta nada. Pero he de continuar un poco más por si aparece Ana. Dios santo, otro papel. 5, 3, 7, 6. ¿Qué mierda es esto? ¿Qué quiere decir con esto? Dios, tengo que salir de aquí. Menos mal, por fin fuera. Es de volver por donde he venido, coger el coche e irme de aquí. Pues yo lo siento por Ana, pero esto no me gusta ni un pelo. Pero aquella luz del fondo... Se parece a Ana, que está sentada ahí esperando. ¡Ana! ¡Ana! Joder, de aquí no me oye. Tendré que ir a por ella. ¡Dios santo, Ana! ¿Qué haces aquí? ¿Ana? ¿Ana? ¿Qué hace este maniquí aquí? Con la ropa de mi hermana. ¿Por qué estoy viendo la sombra de alguien al lado mío? Muy bien, señor Ricky Snay. Veo que su historia también es interesante. Escuchemos ahora la de Wallace. ¿El periodista Miles Apsar? Sí, ¿quién es usted? No me conoce, pero debo hacer esto rápido. Podrían estar vigilándome. Pero dígame, ¿quién es? Es mejor que no se lo diga, porque la verdad tiene que salir a la luz. ¿De qué estás hablando? Trabajé un par de semanas en las instalaciones psiquiátricas de Markov, en el Monte Massive. Y aunque estoy rompiendo varios acuerdos de confidencialidad, debo contarlo. ¿A qué te refieres? Están ocurriendo cosas terribles. No lo entiendo. Soy incapaz de creer la mitad de las cosas que vi. Los doctores hablaban de una terapia del sueño que había llegado demasiado lejos, de algo que habían encontrado en la montaña y que les había estado esperando. Markov está ganando dinero a costa de hacer daño a muchas personas. Pero, ¿todo esto por qué me lo estás contando a mí? Eres un buen periodista. Tienes que contar lo que está pasando allí. Además... Se supone que el psiquiátrico cerró hace tiempo. Tiene todas las luces encendidas, pero no ve a nadie, ni siquiera el guarda que debería estar en la entrada. Si lo que dijo el informante es verdad, espero que no le estén haciendo algo a los pacientes. Recuerdo el famoso proyecto MKUltra de la CIA en los 50, donde se utilizaban drogas, hipnosis o radiación. Todo esto para saber cómo reaccionaba la mente de una persona y así conocer cómo conseguir información. Ya que está todo cerrado, me colaré por esa ventana abierta y trataré de hablar con alguno de los encargados. ¿Qué ha sido eso? Contemplar este lugar hace que me sienta enfermo. El manicomio cerró en 1971 entre escándalos y secretismo. Y en 2009, Sistema Psiquiátrico Markov volvió a abrirlo, aparentemente como una organización benéfica. Pero todo esto está abandonado y sucio, todo tirado por ahí, y aún así, las luces están encendidas. ¿Qué está pasando aquí? Esa parte de abajo iluminada parece el hall. A ver si puedo encontrar a alguien allí. ¿Me ha parecido ver a uno? No, se ha ido por una puerta. ¿Y tú quién eres? Ah, entiendo. Dios misericordioso, te has apiadado de mí y me has mandado un apóstol. Protégete, hijo mío. Tienes una visión. Muy bien, señor Wallace. Su historia también ha sido muy interesante. Veamos ahora qué tiene que contarnos el señor Sir Richard. Mi nombre es Isaac Clarke y os voy a contar la historia de mi vida. Yo era un simple ingeniero de sistemas que trataba de ganarse la vida, pero todo comenzó a tornarse oscuro cuando tuve que acudir a la llamada de socorro de la ISS Ishimura, en la que se encontraba mi mujer. Lo que nunca hubiera podido imaginar es lo que allí me encontré. Misión de CFEA-529. Informe de estado. USG Kellogg rumbo al sistema de Ángeles. Miembros principales de la misión: Isaac Clarke, especialista en ingeniería y sistemas de la nave. General Bellows, especialista en informática. Zach Hammer, oficial de seguridad. Directriz A: localizar nave de minería USG Ishimura. Directriz B: evaluar y reparar el bloqueo de comunicaciones. Tiempo al punto de contacto: 3 minutos. Anclajes gravitatorios acoplados. Acoplamiento automático listo. ¿Pero qué diablos? Señor, el acoplamiento. ¿Qué pasa? Nos hemos desviado. Chocaremos contra el casco. Activa escudos de protección. Su anclaje guía está dañado. Cambia manual. Ya. ¿Dentro del campo magnético? ¡Está loco! ¡Aguanta! ¡No! ¡Podemos conseguirlo! Cabo, he dado una orden. Sé que llegamos a aterrizar pero no sé ni cómo ni por qué. Acudimos a una señal de auxilio y, bueno, yo tenía otros motivos además de los profesionales. Mi mujer estaba a bordo de esa nave y hacía días que no respondía a mis llamadas. La falta de potencia de la Ishimura era lo que lo causaba. O al menos eso era lo que yo pensaba. Pero, ¿qué ha pasado aquí? ¡Oh, Dios mío! Hay sangre por todas partes. Vale, no pierdas la calma. Piensa. Tengo que intentar encontrar un mapa de la zona para seguir mi ubicación. De acuerdo, lo primero será tratar de abrir esta maldita puerta. Ahí parece ver un palé con todo destrozado. Quizás si logro encontrar la manera de darle corriente... Bueno, pues parece que eso ya está. ¿Qué ha sido ese ruido? Pero, ¿qué demonios es eso? Si no lo cuento... ¡Muere de una vez! Uf, por poco, pero... ¿qué era esa cosa? Ahora estoy aún más perdido. Bueno, al menos tengo mis herramientas intactas. ¿Quizá puedo usar esto como arma? Esta vieja cortadora de plasma aún parece funcionar. Quizá no pueda matarlos con ella, pero al menos me hará ganar algo de tiempo. Llevo horas dando vueltas sin el rastro de Nicole. De hecho, aún no he visto rastro alguno de vida. Tan solo esas abominaciones andantes. Tengo que pensar una manera de escapar de aquí para cuando encuentre a Nicole. ¡Ya lo tengo! Si pudiera encontrar el núcleo gravitacional, quizás podría colpárselo a uno de los trabajadores de la Ishimura. Ahora tan solo debo encontrar el núcleo. ¿Qué es esta especie de disco? Parece un registro de audio. Quizá esto me pueda aportar algo de verdad a lo que está pasando aquí. No debería vivir. No deberíamos permitirse. Cállate, Danvers, cállate. Registro de ingeniería, informa Temple. Alguien ha cortado los tubos de combustible del motor principal y mientras lo hizo dañó las válvulas. Tenemos que repararlas para poder volver a abrirlas, pero el tiempo corre. Con el motor desconectado, la órbita caerá en menos de 10 horas. No puedo entender quién haría algo así. Si ha sido uno de esos capullos de la uniología, le romperé el cuello. Henderson dijo que venían de camino. No debí dejarle vivo. ¡Cállate, Danvers! Y ayúdame con las herramientas. Cambio y corto. ¿Uniología? ¿Qué demonios es la uniología? ¿Y quién está detrás de todo esto? Cada vez tengo menos esperanzas en encontrar a Nicole. Hemos encontrado una efigie. Los planes de Dios ocurren y nosotros somos sus herederos. Ascenderemos con las mentes últimas que la uniología es la verdad. Vuestras muertes serán la primera vez que lo harán los métodos físicos de la transformación. Habrás pasado por la forma de la materia. Esto es lo que hemos buscado todos estos años. Es lo que hemos estado esperando. ¡No los escuchéis! ¡Volved! ¡Volved! Vale, creo que ya sé que controla esas cosas. Parece ese maldito monumento, esa maldita efigie. La única manera que tengo de poner fin a esto es destruyéndola, pero... ¿cómo? No tengo los materiales necesarios. Y borrarla no es una opción, ya que partiría en dos la Ishimura. Quizás podría llevarla conmigo al transbordador y sacarla de esta maldita órbita. Isaac, soy Nicole. Necesito tu ayuda. ¡Ayúdanos! ¡Ya! Estoy en la sala de control de vuelo. ¡Date prisa, Isaac! ¡Por favor! ¡Te amo! Ya casi estamos, mi amor. Aguanta un poco más. Siempre supe que regresarías a mí. Nos has devuelto a la vida, Isaac. A la vida. Alerta. Anclajes de gravedad y orbital desconectados. Carga tectónica liberada. Impacto inminente. Evacúen la zona inmediatamente. Tengo que tratar de llegar al módulo y llevar conmigo esta efigie. Es la única salida que nos queda. Tras esta puerta tan solo me queda atravesar el hangar y ya estaré en la nave. Me va a costar dejar todo esto atrás, pero... es lo que tengo que hacer. Descontaminación activado. Solo veo un umbral de muerte y destrucción. Todo aquello que conocí, todo aquello que amé, ya no está. Ya no existe. Última puerta hacia la libertad. Espero que todo esté bien en el módulo. No veo el momento de salir aquí. Descontaminación activado. Pero, ¿qué es esto? ¡Está todo destrozado! ¡Vamos! ¡Vamos, pedazo de mierda! ¡Tienes que arrancar! A ver si... ¡vamos! ¡Vamos! Creo que ya está. Pues que funcione, que funcione. Ya todo acabado. Por fin puedes descansar en paz, Nicole. No puedo creerme que no vaya a volver a verte nunca. Te echo tanto de menos. Te voy a echar tanto de menos. No sé qué haré ahora con mi vida. Tan solo me queda esto. Isaac, soy yo. Ojalá pudiera hablar contigo. Un segundo. ¿Qué es eso? ¿Nicole? Después de escuchar atentamente todas sus historias, creo que ya me siento capacitado para tomar una decisión. Creo que el que menos loco está de todos ustedes es el señor Wallace McGregor. Por lo tanto, creo que va a ser usted el que abandone el manicomio. Acuerdo, ¿eh? Yo puedo demostrarlo, de hecho ya no veo elefantes rosas. Ahora tienen más bien un tono azulado, o sea que yo también estoy totalmente cuerdo. Vale, me lo apunto. Bueno, creo que mi trabajo aquí ya ha terminado. Enfermeros, por favor, procedan a la ejecución de los enfermos restantes. Institución Mental Indie Podcast. Entras cuerdo y sales como una puta cabra. Eso sí sales. Vale. ¿Así? Después de Lee, uh-huh. En vez de... Puto, anda un hijo. Esto, pues si van las tomas falsas, es que el canal de Mamel he puesto, Baque, hazme un hijo. Joder, vale. Pero si fuera su mujer. Una salsa picante. Se supone que una salsa picante. Es una salsa picante. Pero con esa foto puede ser hasta un... Pues yo es que pensaba que era un congelador. Sinceramente. Pone advertencia, esta salsa picante te hará sangrar por el ano. También puede ser un congelador, efectivamente. Vale, Baque, pues vamos contigo. Cuando quieras. Vamos, estamos mal la versión del payo gitano. Ay, venga, va, vamos. Vamos, Baque. Te vendo una caja de melocotones. Joder. Es como Baque, pero con carraspera. Y ardores anales. Y ardores venga. Estómago. Venga, va. Muy bien, Wallace. Su historia también me ha gustado. Ahora escuchemos lo que tiene que decir el mongolito del Charlie. ¡La doña! Puto cabrón. Ese queda muy bien. Este va a toma falsa. Va a toma falsa ya directo. Bueno, no vamos a ser serio. Sí, también si me cago en vuestra puta madre, también queda genial, ¿sabes? Os voy a enseñar algo extraño que hay aquí, la ciudad de Halloween. Esto es Halloween, esto es Halloween, gritos en la oscuridad. Esto es Halloween, la función ya va a empezar. Somos traviesos y a todos.